¿Y si midiéramos el tiempo en el puente, a través de recuerdos y suspiros, de miradas atrás y de miradas hacia adelante? Hoy es domingo 20 de diciembre de 2009, pero en nuestro calendario, ese calendario íntimo, personal e intransferible, podría ser cualquier otra fecha. Y es que a veces nuestro puente se retuerce como la cinta de Moebius, en una especie de espiral sin fin, donde el principio se convierte en el horizonte. Final y principio, en la edición número 79... que iniciamos hoy aquí, en El Puente, emitiendo para Radio Enlace, es el último programa del año. Uno más, dirían aquellos, o uno menos, diríamos otros. Se trata de una meta cumplida. Y lo sabes, estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM o a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Si aún revuelves tus sábanas y permaneces en la cama, tal vez el programa de hoy te permita tener escalofríos dormido o dormida. Es, como siempre, ese territorio inexpugnado entre el sueño y la realidad. ¿Queremos distinguirla o simplemente queremos alargarla? Conocimiento desconocido, impensado pensamiento, es la odisea de El Puente. Te habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos una hora de paradojas y odiseas. All the thoughts you never see, you are always thinking. Brain is wide, the brain is deep. Oh, are you sinking? Feel the path of every day. Which road you taking? Breathing hard and making hay. Yeah, this is living. Look for love and never dance. That's your worth keeping. Swallow whole in negatives. It's so sad and sickening. Feel the air up above, up full of blue sky. Feel the with love, all black with starlight. Feel the sky. Pensamientos que nunca verás. Estás siempre pensando. El cerebro está conectado, el cerebro es profundo. Oh, fíjate en cómo te hundes. Siente el camino de cada día. ¿Qué carretera estás tomando? Respira hondo. Y esto es la vida. Un tiempo lejano, un espacio lejano. Ahí es donde estamos viviendo. Son estrofas, versos, compuestos por Pearl Jam, en lo que muchos habéis reconocido como su Backspacer, editado recientemente, este año de 2009, y que supone el noveno intento en la novena larga duración que lanza esta banda de Seattle al mercado. Se trata de un álbum distinto, de un álbum que pese a el conservadurismo al que llegan ciertas bandas por el éxito que han tenido, por la cantidad de álbumes en el mercado o por la propia madurez de sus miembros, intenta marcar cierta ruptura. Hay cierto aire nuevo dentro de este disco. Vamos a intentar extraerlo juntos. Y es que lo cierto es que Pearl Jam es una banda que ha caído en cierta medida en su propia caricatura, encorsetado en un género musical que fue original en su momento, aunque ya en el 1992 suponían cierto anacronismo cuando lanzaron aquel himno generacional como Jeremy, como Alive de su álbum Ten, su primer álbum. Ya en su momento suponían estaban fuera de lugar, fuera de tiempo, puesto que recordaban más a los Who, al Cuadrocenia, a las ópera rock, que a los Stooges, que en su momento causaban furor. Y es que, bueno, pues la banda estaba mucho más influenciada por las óperas rock de los finales de los 70 que por las bandas, aunque fueron encasillados dentro de la tendencia grunge. Lo cierto es que estaban bastante lejos, aunque compartían territorio geográfico. Y bueno, pues años más tarde nos plantamos en 2009, donde de nuevo parece que buscan salir de el tiempo, salir del lugar, como citábamos antes, y volver a los orígenes, volver a crear un disco anacrónico, un disco que recuerda más a la New Wave y el pop más ochentero, matices ciertamente más alegres y un montón de influencias que desgranaremos más adelante. Pero tenemos también otra interesante analogía, y es que después de trabajar en 1998, si no recuerdo mal, con el álbum Yield con Brendan O'Brien, lo han recuperado después de pues prácticamente 11 años y vuelve a ser el productor de un disco. No queremos aventurarnos y decir que es gracias a él, pero desde luego que hay algo nuevo y algo que nos gusta. Y es que, lo quieran o no, Pearl Jam se han convertido ya en unos dinosaurios del escenario. Aunque han luchado contra, bueno, pues contra viento y marea, este disco y algunos de los anteriores tenían componentes muy políticos, han luchado contra las condiciones extremas de las agencias de giras para intentar hacer los conciertos mucho más asequibles a su público objetivo. Lo cierto es que, bueno, pues hay cierto conformismo en su música, cierto abandono hacia la revolución, hacia la búsqueda de nuevos horizontes musicales. Y lo cierto es que han pasado toda la década finales de los 90 y principios del 2000, bueno, pues un poco repitiendo viejos patrones. Cada vez que sacaban un disco parecía que estaban volviendo a los orígenes, pero no lo hacían con ese mismo halo rompedor con el que lanzaron el Ten, con el que lanzaron el Yield, el Vitalogy, discos absolutamente imprescindibles. Y después de todo este travesía por el desierto, lo cierto es que Pearl Jam recuperan cierta alegría, recuperan, bueno, pues un poco ese aspecto intrascendente que en ocasiones transmiten ciertos discos, esta ligereza que hace que también sea fácil de escuchar, accesibles. Tal vez lo marque también la breve duración del LP, y es que se trata del disco más breve en la historia de la banda, menos de 37 minutos de duración, y que, bueno, pues nos puede recordar a todos esos discos de la New Wave punks, en los cuales hay, bueno, pues muchísimo dinamismo, muchísima frescura, pero todo esto concentrado, sin que sobre ni una sola estrofa, ni una sola canción, ni un solo segundo. Esa capacidad de aprovechar el disco y de no alargarlo innecesariamente es algo que también hay que reconocer como positivo. Finalmente también, ¿por qué no mencionarlo?, han conseguido desvincularse de su antigua discográfica y lanzan este disco a través de Monkey Ranch Records, su etiqueta en los Estados Unidos, y que será distribuido fuera de los Estados Unidos para el resto del mundo a través de Universal. Lo cierto es que su colaboración con Brendan O'Brien también ha evolucionado desde 1998. Brendan O'Brien es un productor original, carismático, y es que no solamente se sienta detrás de la mesa de sonido, sino que también ha tocado el teclado en muchos temas de la banda. Existe una sinergia y un compromiso y una integración con ellos total. En una de las entrevistas que concedió Eddie Vedder, comenta que en el pasado, cuando Brendan decía "es un gran tema, pero yo lo interpretaría en una clave distinta", sistemáticamente se negaban y decían que no. En esta ocasión, pasado el tiempo y con la madurez sobre sus hombros, dicen que si Bruce Springsteen realmente ha aceptado las sugerencias de Brendan, ¿por qué no iban a hacerlo ellos también? Tal vez por eso hay canciones como este The Speed of Sound. De ayer, qué rápido cambian, todos perdidos y abandonados. Es difícil recordar cualquier cosa mientras nos desplazamos a la velocidad del sonido. Todavía me sigo asiendo fuerte a este sueño de la luz distante. Y en él, de alguna manera, sobreviviré. Pero esta noche ha sido realmente una noche muy larga, esperando a un sol que no vendrá. Este Speed of Sound, incluido dentro de Backspacer, incorpora también, aparte de la madurez que mencionábamos antes, la experiencia de tener a un Eddie Vedder que ha lanzado su primer disco en solitario. Es un disco que ya pinchamos aquí tiempo atrás para la banda sonora de Into the Wild y que, bueno, pues incorporaba canciones muy folk, muy acústicas, compuestas íntegramente por Eddie. Un poco un cambio estilo en la manera de componer, más vinculado casi por encargo a potenciar las imágenes del cine, y que, bueno, pues este Backspacer, un poco por esa experiencia, es también el primer álbum de Pearl Jam que incorpora letras exclusivamente compuestas por Vedder, pues si no recuerdo mal, desde el Vitalogy de 1994. Y bueno, pues como mencionábamos antes, digamos que hay menos motivos por los que luchar pasado este tiempo, después de los, bueno, pues de los 8 largos años en los cuales la banda peleó contra George Bush, sea en las letras de los discos o en los mensajes revolucionarios, en los conciertos, después de, bueno, pues de conseguir enormes ganancias en todas las giras desde 2006 y 2008, siguieron lanzando, si recordáis, discos de cada una de las giras, discos oficiales en cada una de las giras. Eddie Vedder también ganó, se me olvidaba, el Globo de Oro en 2007 por la banda sonora que mencionábamos de Into the Wild. Lo cierto es que, bueno, pues muchos de ellos son padres de familia, de hecho 4 de 5, sí, creo que salvo el batería, todos han sido ya padres, y bueno, pues eso, digamos que cambia un poco el enfoque sobre la vida, y tal vez por eso sea un álbum más positivo, que destila cierto optimismo, también por la elección del presidente Barack Obama, en los cuales, bueno, pues parece que todo va a ser un poquito más fácil ahora. Si bien el Unthought Known, que sonaba previamente al iniciar el programa, se refiere un poco a la mente humana, a la psicología del hombre, este Speed of Sound es una canción presentada desde la perspectiva de un hombre sentado en un bar después de que todo el mundo se haya marchado. Y que, bueno, pues que se vuelve cada vez más íntima cuando interviene el resto de la banda. Es psicología y interiorismos de la mente de cada uno de los compositores. Es desde luego que muchísimas sensaciones, y todas ellas empaquetadas, como viene siendo habitual, dentro de, bueno, pues embalajes originales llamativos, y en esta ocasión, en este noveno álbum, nos vuelven a sorprender con una creatividad que fue presentada por el creador de cómics, de cartoons en Estados Unidos, Dan Perkins. Que bueno, pues también se le conoce como el nombre de Tom Tomorrow, y que dedicó 6 meses trabajando en todo el diseño de las carátulas y páginas interiores del disco. Y hay una mención que quiero compartir con vosotros con relación a el título del álbum, y es que cualquier oportunidad, cualquier detalle que tenga una banda, y más con esta difusión, para dar a conocer sus mensajes, cualquier segundo de música vale oro, y es importantísimo que esté cargado, saturado, que resume sentimientos y que escapen de la vacuidad. Es importante aprovechar la fortuna de poder ser dirigida a muchísima gente y de poder llenar estadios y trasladar sus sentimientos. Por eso creo que es importante y valorable el hecho de que las bandas aprovechen tanto las letras como la música, como la propia creatividad o incluso el propio nombre del álbum, para trasladar sensaciones, mensajes. Este Backspacer es un tributo a uno de los personajes relativos a las máquinas de escribir que se usaban en los años 50. La oportunidad de ver a la banda en directo hace algunos años, cuando pasaron por el sur de Madrid, y bueno, pues esperamos que vuelvan a pasar por nuestra ciudad para presentar este disco. Os daremos cumplidas fechas cuando esto ocurra, y bueno, pues lo cierto es que con este Backspacer hemos recuperado en cierta medida algo de la ilusión, algo de los escalofríos que podíamos sentir en los años 90. En cualquier caso, cierto es que no alcanzan esa intensidad, no hay esa ruptura, esa originalidad. Hay cierto afán continuista, pero en cualquier caso, creo que estas dos canciones que han sonado reflejan de lo mejorcito que escuchamos en este último incorporación de Pearl Jam al mercado. Pero si queremos realmente echar la vista atrás, hay una banda que se ha prodigado muy poquito. En su momento tuvieron algo de éxito, pero en cualquier caso se han convertido casi por su secretismo, por los pocos discos editados, casi en una banda de culto. Se llaman My Vitriol. Yeah, I always wanted to. I can't. Seattle, Estados Unidos. Viajamos a la velocidad del sonido hasta Londres, donde, como mencionábamos antes, My Vitriol sacó en 2002 su disco Fine Lines. De este hemos extraído The Gentle Art of Choking, que incorpora algunos versos con la sensibilidad a flor de piel. No me mires de esa manera. Ya sé lo que vas a decirme. Está escrito en tu cara. Las cicatrices se convirtieron en llamas mientras esperábamos a la lluvia, que nunca, jamás cayó. Ellos intentaron seguirte del mismo modo que yo lo hice, a través de la oscuridad y de la tristeza. Al fin, los sentimientos son reemplazados y las palabras decaen. Es otro día. Pese a que pues hace ya casi 8 años que salió este disco al mercado, lo cierto es que es de esos discos a los que vuelven a sonar regularmente. Vuelven porque con cada escucha hay algo nuevo. No generan ese aburrimiento, esa repetitividad de otros discos, de otras obras con fecha de caducidad. Tal vez sea por la bipolaridad, por la mezcla entre rabia y racionalidad. Tal vez por eso encaje también en el puente, entre dos orillas, entre dos aguas, entre el pasado, entre el futuro, entre el new gaze y el grunge, entre la parte más aguerrida, más sonidos americanos, y la parte más introspectiva, más cercana al shoegazing. Y es que en esos pantanosos territorios es en los cuales se desenvuelve Son Warner, que es el líder de My Vitriol, nacido en Sri Lanka, que conoció al baterista Ravi Kesavaram en la universidad en Londres, y bueno, pues se unieron a Seth Taylor, el guitarrista, y a Laura Clare como bajista, y bueno, pues fundaron este My Vitriol, inspirado en la novela Brighton Rock de Graham Greene, y bueno, pues desde 1998 empezaron a pulir las canciones que quedarían finalmente reflejadas y grabadas a fuego en su Fine Lines. Desde entonces se han realizado bastantes giras, aunque no han acabado de lanzar ninguna larga duración desde entonces. Y es que encontramos, como mencionábamos, referencias al rock de los 90, del otro lado del Atlántico, bandas como Nirvana, como Soundgarden, pero también encontramos referencias a la parte más introspectiva, a un poco el juego de distorsión, ese manera de interpretar casi de espaldas al escenario, más cercanas casi a bandas como My Bloody Valentine. La visión de My Vitriol es a la vez elástica, calidoscopia, como sus estribillos pegadizos, intensos, pero encontramos algo que nos produce desazón, ritmos menores, distorsiones, algo de nostalgia, de melancolía, envuelta en rabia y lujuria. Dame una señal. ¿Acaso estoy perdiendo mi tiempo? Quiero huir, escapar, correr, esta vez. Pero ahora vuelvo, con todos los pedazos. Vuelvo atrás, con todos mis pedazos. Thank you. tal vez el programa de hoy, del puente, esté dedicado al anacronismo, a la música fuera de tiempo y del espacio, aquella música que abarca sensaciones contrapuestas, antagonismos, paradojas. Y es que, del mismo modo que Pearl Jam escapaban a la vorágine vanguardista de su momento, mirando hacia el pasado, tal vez My Vitriol hicieran lo mismo allá por 2002, abrazando otras influencias y consiguiendo pues un género propio que les ha permitido perdurar. Pero una de las bandas que desde luego perduran y se reinventan cada vez más, pasan los años, pero Sonic Youth permanecen igual de jóvenes y de supersónicos. Shock. I'm creeping up and down your block. impresionante. Este What We Know, una de las dos canciones que interpreta Lee Ranaldo en este disco de The Eternal de Sonic Youth, editado en 2009. Después de Murray Street, Rather Ripped y de Sonic Nurse, llega este 2009 The Eternal. Y bueno, pues como mencionábamos, la capacidad de sobrevivir, de mantenerse fiel, The Eternal es un poco un ejemplo de esta banda formada en 1981. Con algunos miembros que cambiaron en la etapa más temprana, pero que finalmente han permanecido, bueno, pues Lee Ranaldo, guitarrista, Kim Gordon, bajista, Thurston Moore, guitarrista, junto con el batería, bueno, pues los cuatro miembros vitalicios de esta banda de Nueva York, que se fundó pues allá por 1991 y que surgió en su momento como, bueno, pues un movimiento artístico no wave, un poco en contraposición con las referencias wave que mencionábamos antes en el disco de Pearl Jam, y un poco, bueno, pues un estilo de música muy underground, muy lo-fi, muy buscando el noise, la distorsión, la parte más bueno, pues oscura, tenebrosa de las guitarras eléctricas, en una escena absolutamente alternativa, casi inaccesible. De esta manera fueron desarrollándose e influenciando a muchísimas bandas a lo largo de los 90, y es que al fin y al cabo, a través de etiquetas independientes, han conseguido ser gran influencia y una auténtica, bueno, pues símbolo dentro de la música y de la manera de interpretarla. Desde luego que, y lo habéis visto en este What We Know, encontramos un bajo atronador que mezcla letras referidas a la muerte, a la pérdida y de lo poco que podemos hacer sobre ambas. Estoy en estado de shock. Paseo nervioso. ¿Qué hay arriba, qué hay abajo? En tu manzana. Y miro a través de ti. Intento cruzarme con tu mirada. No es una meditación tranquila. La oscuridad hace la noche mucho más fría. Eso y nada más es lo que sabes sobre mí. Encontramos ciertas fórmulas que Sonic Youth utilizan en los últimos álbumes. No es que se trate de un autoplagio, pero sí que es cierto que hay ciertas estructuras recurrentes en los últimos álbumes de la banda. Y no por nada, pero han conseguido crear un género propio y mantenerse fieles a ello es algo, bueno, pues que tiene un lado positivo, pero también tiene un cierto lado de, bueno, pues cierta conservadurismo, de no tanta ruptura como en discos anteriores. Lo cierto es que, bueno, pues siguen estando en un momento de forma impresionante, y es que pese a toda su trayectoria siguen un poco trasladando sensaciones de una impropia juventud. Y tal vez esa juventud venga también por su cambio de discográfica. Han abandonado Geffen y vuelven al mundo independiente de la mano de Matador. Y bueno, pues tal vez encontremos ciertas referencias a Dirty, uno de los primeros discos de la banda, un disco tal vez el más inmediato, si tengo que definirlo de alguna manera, accesible. Un poco, bueno, pues donde se incorporaban aquel Sugar Cane, el 100% o el Youth Against Fascism, que bueno, pues incorporan himnos casi generacionales. En cualquier caso, Sonic Youth son letras interpretadas tanto por Lee Ranaldo en ocasiones, como Thurston Moore, como King Gordon. Encontramos un poco esa aparente desorden caótico. Encontramos esa inestabilidad de no saber en cada canción qué tonalidad, qué voz, qué persona va a estar detrás del micrófono. Encontramos también esos paisajes bucólicos, esas escenas casi instrumentales, en ocasiones histéricas, desatadas, que consiguen incorporar en ocasiones algo de melodía, en ocasiones simplemente son pasajes rítmicos de improvisaciones de puro noise, en lo cual es, bueno, pues han desarrollado de manera mucho más profusa y profunda los miembros, como por ejemplo Lee Ranaldo o Thurston Moore, en ocasiones en discos en solitario o en participaciones con otros músicos. En cualquier caso, esa mezcla entre la melodía, entre las letras y la distorsión es lo que consigue que Sonic Youth sean lo que son. Lo cierto es que mencionábamos al principio que esta canción estaba interpretada por Lee Ranaldo, y es que es una auténtica debilidad personal. Creo que entre todos los miembros de la banda, las canciones de Lee Ranaldo tienen algo especial. Su voz es algo que nos gustaría encontrar muchísimo más a menudo. Hay discos, hay canciones del Washing Machine absolutamente increíbles, sin menospreciar, por supuesto, a Kim y a Thurston, pero su tono de voz grave, sus canciones tienen algo muy muy peculiar, y por eso queremos rescatar la otra canción de este The Eternal, en la cual tiene la voz cantante, permitidme la expresión, este guitarrista experimentador. Se llama Walking Blue. Fulminante este Walking Blue, una de las últimas canciones del Eternal de Sonic Youth. De nuevo, la penetrante y carismática voz de Lee Ranaldo. Lo cierto es que no debemos caer en el error de considerar que las panorámicas sonoras de distorsión son fruto de la improvisación y de la rabia. Todos esos momentos en los cuales Thurston Moore casi se fusiona con el amplificador en un feedback astral. Lo cierto es que son capas que se juntan con otras capas y capas en la producción y que consiguen, bueno, pues crear discos extremadamente complejos a nivel sonoro, tanto a nivel técnico como a nivel musical. Las letras también son bastante crípticas, hablan sobre la posibilidad de trascender, sobre la vida, la muerte. Después de, bueno, pues de todos los años que han pasado, lo cierto es que nos sigue estremeciendo el ver pues ya a Lee Ranaldo con el pelo canoso, a ver a la gente con algunos kilos de más, después de, bueno, pues haberles visto casi crecer desde los años 80. Lo cierto es que los discos de Sonic Youth hay que entrar en su mundo como si se tratara de la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas, y hay que dejarse embargar por todos esos riffs, por todos aquellos. Es muy difícil escuchar una única canción de Sonic Youth y disfrutarla. Se trata casi de álbumes conceptuales que nos van llevando de una orilla a otra. Es muy difícil acceder a las canciones de repente, y por eso os animamos o bien a volver a escuchar el programa a través de nuestra página en el podcast en www.radioenlace.org/elpuente, o bien a escuchar de manera completa el LP de The Eternal. porque, bueno, pues las emociones que allí se trasladan, las letras solamente pueden ser reveladas después de muchas escuchas. Y es lo que consiste la música de Sonic Youth, es eterna, porque no muere y revive en cada escucha. Y casi sin darnos cuenta, hemos cumplido con creces nuestra hora de emisión. Debo reconocer que se me ha pasado el tiempo volando. Tal vez, como mencionábamos al fin del programa, no es el tiempo lo que dicta el calendario y no es el movimiento lo que dicta el segundero. Tal vez no haya pasado una hora, sino tal vez un año. Tal vez ni siquiera estemos hoy aquí. El puente es en ocasiones un agujero negro de sentimientos y sensaciones en las cuales la realidad, tal y como la conocemos, se difumina. Tal vez todo ello perlado también de las estrellas del sueño y de los miedos y terrores nocturnos. En cualquier caso, hasta aquí ha llegado este 2009. Os deseo una feliz Navidad, un feliz año. Que todos vuestros sueños se conviertan en realidad y volveremos a las ondas, a internet, el nuevo año con cosas, ideas, planes, estrategias, todo esto aquí en El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y como digo, os deseo un feliz domingo. Feliz semana, feliz año y hasta la vuelta.